paloma, loca paloma. Vete conmigo a beber, al palomar que la torre he construido para ti. Tú eres paloma que vuela sin encontrar palomar. ¡Vamos! Andas perdida en el cielo por los caminos del mar. Tú no quieres darte cuenta de que te ofrezco un hogar y que en el aire te acechan las garras del gavilán. ¡Oh! ¡Oh! Paloma, loca paloma, vete conmigo a beber al palomar que la torre he construido para ti. Paloma, loca paloma, vete conmigo a beber al palomar que la torre he construido para ti. Y para la gente de San Juan, de corazón a corazón. Paloma, ¿quién te ha contado que tu paloma es ladrón? Se hice feliz en el campo y mando yo mi corazón. No tengo envidia de nadie, tan solo me faltas tú para reinar en el aire bajo mi cielo del sur. ¡Vamos! Paloma, loca paloma, vete conmigo a beber al palomar que la torre he construido para ti, mi amor. Paloma, loca paloma, vete conmigo a beber al palomar que la torre he construido para ti. De Alto Alberde de Córdoba, para Corol, la gente de la 33 de los Robles, para el fondo del Marqués. Tú eres paloma que vuela sin encontrar el palomar. Andas perdida en el cielo por los caminos del mar. Tú no quieres darte cuenta de que te ofrezco un hogar y que en el aire te hace las garras te llega a mirar todo. ¡Oh! Paloma, loca paloma, fuerza, fuerza. Vete conmigo a beber al palomar que la torre he construido para ti. Todo vamos. Paloma, loca paloma, vete conmigo a beber al palomar que la torre he construido para ti. Para la gente de Buenos Aires, para el porteño. ¡Feliz cumpleaños!